olvidar el pasado o empezar otra vez. Sentarme a mi lado o esperar el tren. O arrojar la carga y no sentir los pies. Dejar de dar vueltas una y otra vez. La cabeza gira y gira, da vueltas sin parar. Se repiten los paisajes, caigo en el mismo lugar. Huir, huir, huir, huir hasta olvidar. Que me quiero ir a otro país, a otra ciudad. Olvidar el pasado, empezar otra vez. O arrojar la carga y no sentir los pies. Salir de las sombras, olvidar la soledad. Dejar de dar vueltas sobre el mismo lugar.